360 es la rueda. Saludos a la bandera desde el búnker del barrio chino de Guanatos. Estamos en 360, programa radiofónico producido por Poncho Ortiz y Sergio Fong para radiocartón.com. Estamos giritos dando una vuelta más por el ser. 360 pretende el retorno al punto de partida con la colaboración de los compas. Dense, entréguense, estamos receptos a su participación. Nos escuchamos todos los viernes de 7 a 8. Estamos puestos. Iniciamos ahora. No hay para atrás. Dense grasa. Dense grasa. Grasa. Grasa. ¿Y tú? ¿Ya encontraste el poder de la sanación? Te invitamos a que conozcas Terapia y Medicina Indígena Tepatiani, donde podrás encontrar una diversidad de servicios como masajes, limpiezas energéticas, alineación de chakras, rituales de la abundancia. Además, descubre los cursos de medicina indígena, así como runas vikingas. ¿Qué esperas? ¡Contáctalos ya! Al WhatsApp 3339-593628. Nos encontramos en el nuevo Mercado Corona, en el segundo piso. En Tepatiani, descubre tu sanación. La hoja paloquial hoy en El Camino de Luz. En la República de las Ánimas o Micronosas, la cosa era de pronóstico reservado, pues luego del anuncio del primer regidor en el medio oficial presidencial que toda la perrada conoce y les dice a sus seguidores que él ya volvió a ser positivo del peligroso bicho, mientras que en el municipio lo que opaca la gran noticia del Palacio de Escobedo es que en la parroquia se roban la imagen del niño Dios del nacimiento. Alguien al enterarse de la noticia solo dijo: qué bueno que el presidente está confinado, si no, Ave María Purísima, los demonios andan sueltos. Pero donde sí se ha puesto todo candente es en la República del Ganso Cansado, que ni las estampitas y el Big Vaporrub ni los tréboles de cuatro hojas sacan al diputado federal Cuadri de la bronca que se metió en la cadena de noticias CNN, donde le dieron llano por su marcada homofobia y comentarios negativos contra los transgéneros. Ya en el Twitter, el conejo que todas quieren, mira la andanada de comentarios contra el diputado panista, que recuerdos de maternales le surten, y cuando va a hacer su comentario en contra del bolillo o diputado, llega el lechuzo o micrayón, que con su bufanda, guantes y cubrebocas, desde el punto de control reactivado en la conejo cueva, le grita: conejo man, vengo a que me orientes para encontrar mi camino cósmico en este inicio de año. ¿Qué pasos debo seguir para encontrar el camino de la luz en mi vida? Y hay puertas dimensionales en Sayulis. El virus azote de la injusticia del barrio se quiso ir a vacunar de nuevo, como algunos maestros lángaros que no se esperaron a que llegara su turno al escuchar la pregunta. Pero su espíritu justiciero y de servidor de la patria se sobrepuso y, como niño héroe de las carreteras, se echa ese trompo a la uña. Y antes que salga la luna llena, llega con sus respuestas. Mira, lechuzo, mi crayón, cuando preguntas que cómo tienes que andar para encontrar la luz y si hay puertas a otra dimensión, luego de hacer un estudio grafológico a tu pregunta y tirar las piedras mágicas recuperadas en potrero céntrico e histórico de primera cuadra conocida, estas son mis conclusiones. 1. Como primer ejercicio espiritual, mira todos los videos donde Lorenzo, como va, defiende sus privilegios en el IME, porque es un ejemplo de lo que no es un funcionario al servicio de una supuesta democracia, que reclama mucho dinero para una consulta y pierde la brújula, pues deja de ser un simple referee electoral para convertirse en uno más de la oposición en contra de un gobierno que le ha recortado un gigantesco presupuesto. 2. Dejo, retírate a un lugar de la sierra donde no tenga señal alguna a tu celular y desconéctate del mundo y piérdete en abrazos con los árboles. Camina descalzo y báñate con agua calientita por los rayos del sol. Come solo lo que pase la prueba de las hormigas, que es muy sencilla. Si te gusta la comida procesada, prepárala y dale un poco a las hormigas. Si ellas se las llevan, es segura y puedes comerla. Si no te han engañado como los quesos que no son quesos y las leches o los cafés que son puras porquerías. Y 3. Te comento con tristeza que la única puerta dimensional a la que tendría acceso público era la del páramo. Pero ya sabes la verdadera historia en que las fuerzas extraterrestres unidas con las energías oscuras de la cofradía del ánima acabaron con esa posibilidad. Solo queda un portal por el rumbo de las Torrecillas, por la carretera esa que nunca se terminó a Tapalpa, que es una obra inconclusa donde se asegura que el dinero para esa obra carretera se perdió por dicha puerta, por lo que urge encontrarla. Al escuchar el informe del conejo que el de la polvorienta loma, Lechuzo no supo qué hacer, si era prudente irse al cerro, pero desconectarse y perderse los twitters de su presidente, no seguir las homofonías de Cuadri y dejar de ver los chingadazos entre la cuarta TT y el vocero presidente del IME, o de quién son las mascotas que se alimentan con presupuesto federal. Encontrar la luz y un portal dimensional era algo que exigía un gran sacrificio, algo en que no está preparado para asumir. La luz podía esperar. Salud para todos, hasta para los que creen que nos merecemos una democracia tan cara y unos políticos y funcionarios tan miserables que compran con el presupuesto del INE hasta alimento para mascotas. Me prometo a mí misma despertar cada mañana agradecida por el regalo de un nuevo día, escuchar a mi hermoso corazón que me guía a través de la intuición. Me prometo verme al espejo y regalarme mi mejor sonrisa, honrar mi existencia y tenerme paciencia con los procesos que pulen la voz de mi conciencia. Prometo observar mis pensamientos y ponerle un alto a los que me saquen de mi centro, respirando para soltar esos juicios que dañan a mi espíritu, reconociendo mi ser divino. Hay montones de eufemismos y decretos que suavizan la maldad de los que tienen poder y le hacen daño a esta sufrida humanidad. Por ejemplo, cuando un rico roba algo, casa por cárcel le dan. Pero en cambio unos muchachos por romper unas vitrinas les envían el SMAT. Roba un rico peculado, roba un pobre y es un vándalo, es injusto, basta ya. Si son niños pobres que son reclutados, máquinas de guerra. Si es un hijo de puta, ladrón del Senado y que hombre de letras. Quien dispara al pueblo y mata campesinos es auto de... quien coge un fusil y se va pa'l monte, guerrillero de mierda. Si decides protestar por tus derechos, dicen que eres comunista y atenido. Si te matan, dicen que eres un buen muerto y el gobierno se da por desentendido. Le dicen gente de bien al que da plomo y desadaptado al que ha sido agredido. ¡Resistencia, fuego! ¡Santo que ha sufrido! ¡Porque el pueblo unido jamás será vencido! Las masacres el gobierno ahora les llama asesinatos colectivos. Soldados y policías, héroes de guerra, claro es que no son sus hijos. A las bandas criminales del gobierno, Águilas Negras y Bacrín. Pero el que está protestando con razón por sus derechos es un mamerto y un gamín. Y el que se roba el erario por ser un gran empresario no paga impuestos al fin. A la violación de derechos humanos llaman democracia, y a sus embarradas los ricos llaman tragedia familiar. Y lo peor de todo es que muchos por hambre les lamen las chacras, pero hay mil lapones que lo hacen por una ignorancia total. Si eres pobre, si eres indio, si eres negro, automáticamente te discriminan. O los colombianos ya son ingenuos, no se dan cuenta cómo los utilizan. Te hacen creer que están luchando para el pueblo y solo les importa su cuenta en Suiza. ¡Resistencia, fuego! ¡Tanto que ha sufrido! ¡Porque el pueblo unido su origen, especuló sobre él? ¿Fue acaso hijo de la tierra o de un señor celeste? ¿Vivió y creció en el lodo con la esperanza de ser una flor de loto? Y cuando le agobió la sed, le robó la savia a sus hermanas. Y aún así pensó en construir un barco que le llevara al otro lado del sol. Tenía tanto tiempo libre para crecer, y vio que una quijada bien puesta en la cabeza de un hermano traía suerte. Hurgaba en mil teorías buscando ser feliz, y dibujó en los cielos su torre de Babel que le llevó a los infiernos. Y aún así pensó en construir un barco que le llevara al otro lado del sol. se tomaba en serio su ciencia y su poder, su casta y su armamento, sus propiedades y leyes, y fue el autor del universo. Se tomaba en serio sus tratados de la paz, del amor, de la revolución, y se manchó con sangre el pecho. Y aún así pensó en construir un barco que le llevara al otro lado del sol. Y aún así pensó en construir un barco que le llevara al otro lado del sol. Se tomaba en serio su papel de inquisidor, de ladrón, de profesor, de monseñor. Se tomaba en serio su papel de presidente, de ciego que administra a eso que llaman gente, y les dio de beber su jarra sucia. Y aún así pensó en construir un barco que le llevara al otro lado del sol. Y aún así pensó en construir un pueblo que se llamara Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. Desorientado, a ciegas, sigo buscando la brújula que me oriente. Tras otro líder me dieron sus direcciones. Y mira, el río revuelto, ganancia de pescadores. Y es fecha que no he encontrado la ruta del sol naciente. No es hora de claudicar, reinita, tú ven conmigo, que hambre no te va a faltar. Se nota por las escamas que somos la misma gente. Hola, soy Adriana Contreras y les comparto este breve poema que se llama Ahogada. Estábamos muy enamorados. Nuestro pueblo fue mudo testigo. De pronto un final inesperado y ahora te tengo como amigo. Yo jamás dejaré de quererte. Tu recuerdo está siempre conmigo, cavilando en la profunda noche. Impotente a la luna le digo, que si no ibas a ser para mí, ¿por qué apareciste en mi camino, marcando para siempre mi existencia, tan injusto y tóxico destino? Sufrir no debería ser opción para este amor no correspondido, lucha eterna entre mente y corazón, sobornando al centinela del olvido. Camino sobre escombros de ausencia, la noche despertó mis sentidos. Ahogada en sollozos de impotencia, me hundo en un mar desconocido. Este es uno de mis poemas favoritos que compuse en julio del 2020 y se llama Selene. Yo la vi desnuda, es casi perfecta como un poema de Pablo Neruda. Es bonita y tiene boca de ciruela, con alma de abuela. La llamo Selene. Ahí estaba ella, piel de porcelana, la noche engalana, romántica y bella. Sabia cual ninguna, hoy pude admirarla, mágica y callada, mi amiga la luna. Cómplice amorosa de ávidos amantes, que aunque estén distantes, en su luz se gozan. Etérica y dulce, amante sin pena, refleja en la arena su fino perfume. Le conté en secreto que me he enamorado. Su rostro plateado tuvo un brillo incierto. Dama de la noche, comprendo tu duda. La verdad es cruda, lo amo sin reproche. De aquel que es mi dueño, sé hoy su cobija. Por una rendija, vigila su sueño. Mis besos de fuego, dale al bien amado. Mas si ha despertado, aléjate luego. Su amor me sostiene, aunque no esté cerca. Valgo más por terca, o bella Selene. Poema Y dolía tanto. Y dolía tanto, dolía en el alma, mucho más que todo, mucho más que nada. Y siguió la vida en fingida calma, yo como si todo, tú como si nada. Y este amor inmenso lo minimizabas, y dolía tanto cuando te alejabas, y después volvías dándome esperanza, diciendo que no, pero ahí estabas, atrás del teléfono, calmando mis aguas. Y quise olvidarte, mas no me dejabas. Y querías decirme que yo te importaba y que la elegiste para no dañarla. Deja ya la culpa y vuelve a sus faldas. Tienes 3 motivos, tus rosas amadas. Pero no le digas que mucho la amas y que ella es tu todo, con mentir que ganas. Y dolía tanto ver esas palabras, aunque yo supiera son solo falacia, porque era tan obvio cuánto te costaba calmar su locura, su obsesión errada. Si esa es tu elección, póntelos y exclama que fui una ilusión, al aire una cana, que mis sentimientos no te interesaban, que solo querías tenerme en la cama. Y ya no me busques, tu voz no me basta, te quiero completo, o todo, o nada. Soy artista, que mi mundo es la ilusión y los juegos de palabras. Gracias por la distinción, pero quieres que te escriba de mi realidad en crudo, no de tanta fantasía. Perdón, pero ese es mi mundo. Me dices que bien que entiendes lo sutil de mi estilo, pues solo soy un amante del placer, cariño mío. Por eso tú no me crees y quizá mejor quisieras que mis cartas, por favor, solo fueran verdaderas. Pero si te estás hundiendo en tu asunto nauseabundo, deja darte una ilusión. Al menos es en mi mundo, al menos ese es mi mundo. Deja darte una ilusión, deja darte una ilusión. Al menos ese es mi mundo. No sabes exactamente a qué diablos me refiero cuando digo que las noches son los días que no muero. Con tanta palabra rara y tú fuera del poema, sé que vives solamente con la gente de a de veras. Insistes en que te hable de las cosas en concreto, de política, de credos y de algunos movimientos. Me dijiste en la posdata, ya no quiero más ficciones, y guárdate las palabras solo para tus canciones. Pero si te estás hundiendo en tu asunto nauseabundo, deja darte una ilusión. Al menos ese es mi mundo, al menos ese es mi mundo. deja darte una ilusión, deja darte una ilusión, al menos es en mi mundo. Sí, cono. Palabras transparentes, las más extrañas imágenes, y construir una casa pensando en ti. Inventé unas alas para volar. Estoy aquí ofreciendo soledad y estoy aquí ofreciendo el corazón. Me gusta la lluvia en tus manos, la risa con la muerte, tiempo y este espacio, abrir puertas y encontrarnos donde todo es luz y batallas. Tristezas y miradas, espíritus que lloran en sus lechos con las almas heridas, con extrañas imágenes, como el cielo hecho pedazos. Lluvia en tus manos, la risa con la muerte, con tu tiempo y este espacio. Abrir puertas y encontrarnos. Porque todo es luz y batallas, con tristezas y miradas. Espíritus que lloran en sus lechos con las almas heridas, con extrañas imágenes, con el cielo hecho pedazos. Despertar y contemplar el amanecer. Aunque ya no estés, sigo creyendo en las ánimas. Se las lleva el viento, todas las palabras se las lleva el viento. Seamos inmortales un instante, este momento. El tiempo, los tatuajes en la piel son las heridas para no olvidar. Para recordar. Camino a casa, antes de desaparecer. Este es un poema que leí hace tiempo de Fito Galindo y me gustó mucho por el mensaje que nos transmite. Se llama Calendarios. Nunca lleves la cuenta de lo vivido por el número estricto de los años. Que el tiempo solo marca lo transcurrido. El corazón, ¿qué sabe de calendarios? Es viejo aquel que pierde la esperanza y aún teniendo semilla no la siembra. Es viejo el que se duerme sin mañana y solamente duerme y ya no sueña. Es joven el que emprende la aventura sin rumbo, sin camino ni equipaje y lleva por escudo y armadura su audacia puntiaguda y su coraje. Es viejo el que se aparta en la vereda cuando aún queda sol en el poniente. Es viejo el que se cansa y que se queda a mirar desfilar a los valientes. Es joven el que siempre anda deprisa y terminando empieza otra jornada. Es joven el que luce una sonrisa por sobre las arrugas de la cara. Por eso, nunca lleves la cuenta de lo vivido por el número estricto de los años. Que el tiempo solo marca lo transcurrido. El corazón, ¿qué sabe de calendarios? Y pensar sin resultados, el desprecio de la vida que gira y gira. Siempre, siempre al mismo lado. Siempre estamos haciendo ruido, contaminando nuestra vida, destruyendo nuestro mundo que gira y gira. Siempre, siempre al mismo lado. Contaminamos nuestra tierra, el agua y los mares, el cielo azul celeste, el aire que respiramos. Y rodar, y rodar sin resultados. El ser humano tiene razones para cuidar el medio ambiente. Contaminando se destruye lo más hermoso de la vida. Y girar sin resultado. Siempre estamos haciendo ruido, contaminando nuestra vida, destruyendo nuestro mundo que gira y gira. Siempre, siempre al mismo lado. Siempre, siempre al mismo lado. Thank you. Silencio. El silencio es el mayor regalo para conectarte con tu presencia. El poder de elegir es tuyo. Elige vivir en equilibrio. Ama esa conexión que nos une cuando nos entregamos sin miedo. Así como los árboles son poemas que la tierra le escribió al cielo. Hay que ser selectivos para saber elegir a quien nos aporte en nuestro camino. El día colgado de un cable de luz, atravesado por los pájaros urbanos que chorreaban el paisaje con su vuelo cristalino. La ciudad está en un bote de basura y un pedazo de loco hurga entre sus tripas. El almuerzo de este primer día del año. Todos están felices mirando desde sus balcones, llenos de luces artificiales. Hoy amaneció el día colgado de un cable de luz. Solo frío, nada más. Los domingos bañaba sus gallinas de hule con agua tibia. Y con sus botas picudas daba vueltas al panteón, 4, 3, 2, 1, al contrario del reloj. Su sangre circulaba con el viento y en el vaivén de sus vísceras llevaba grabada la santa imagen de la Virgen del Virote. Hoy amaneció el día colgado de un cable de blues. ¡Chilanga banda, che! Ahora es el rap el oro negro. Nos dice el dinosaurio de los discos. Del blues al rock al reggae nace el ritmo. Que aplana el pavimento de los guetos. Ok, ya está. Ahora es el rap el oro negro. Nos dice el dinosaurio de los discos. Del blues al rock al reggae nace el ritmo. Que aplana el pavimento de los guetos. Bailando entre unos labios gruesos, la trompa se destapa sin aviso, y el jazz verbal asoma de improviso, en un torneo de constante reto. Al rap para posi raída ropa, le dan un uniforme de batalla, del básquetbol sus tenis y playeras, con gorras al revés muy beisboleras, marchando por el Chapo protestan, rapaces que le dan al rap en tropa, y chingas a tu madre es el eslogan, y chingas a tu madre es el eslogan. Y chingas a tu madre es el eslogan. Y chingas a tu madre es el eslogan. En el hondo pozo de los sueños puedo yo lidiar con mis demonios, pero al borde a veces solamente rato al cielo raso en el insomnio. Más mal, no me puede ir, ya estoy en un ataúd rompí, siete espejos ya me voy, con tu maldición. Las escaleras se quitan a mi paso, los gatos negros palidecen si me cruzo, no tiene líneas la palma de mi mano, y las gitanas no me hablan ya ni en ruso. Más mal, no me puede ir, ya estoy en un ataúd rompí, siete espejos ya me voy, con tu maldición. Tus labios tibios quemaban mi cerebro, tu piel de seda cedía sin vestido, y de repente fui a dar al cementerio. La maldición es que sigo estando vivo. Más mal, no me puede ir, ya estoy en un ataúd rompí, siete espejos ya me voy, con tu maldición. Puedo yo lidiar con mis demonios, pero al borde a veces solamente rato al cielo, rato.